Estás escuchando 105.5. ¿Querés conocer la música que escuchamos los jóvenes hoy? Te esperamos los sábados a las 4 de la tarde. Prendete con Brothers Louis. Idea y conducción, Emma y Maxi. Seguinos en Instagram como @brothers_louis777. Brothers Louis, sábados a las 4 de la tarde. Por FM Los Coihues 105.5. Muy, pero muy buena tarde, buenas tardes para los, les oyentes de este programa. Saludo enorme a todos los, les fabricantes de Fatay de Bariloche. Qué indirecta, ¿no? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, Emma? ¿Cómo anda Maxi? ¿Cómo andan ambos? Yo hablo primero porque Maxi está ocupado. Estoy ocupado. Yo estoy bien. ¿Y vos, Fabi? Yo 10 puntos. Bárbaro. Mire, le cuento, estuvimos reunidos acá en la radio hoy armando presupuestos. Haciendo otra parte del equipo trabajando acá afuera en construcción. 10 puntos. ¿Cuántas, Emma? Dos. Ay, o una muy llena. Una muy llena. ¿Qué, sí. ¿Qué están haciendo? ¿Una muy llena? ¿Dos? Nada. ¿Qué andan haciendo? Nada. Bueno, no me van a asustar, ¿eh? Bueno, aquí estamos con este Brother Louis de este sábado 18 de junio. ¿18 ya? 4:06 de la tarde en vivo. Hasta por lo menos las 5 de la tarde vamos a estar con este programón. Como mínimo. Por lo menos, sí. Este programón que estamos haciendo. Bueno, cuénteme, Maxi, ¿usted cómo anda? Bien, la verdad, bastante bien. Con un poco de sueño y un poco de abstinencia, pero bien, por suerte. Te re piola hoy. Me despertaste piola, la verdad. Yo me desperté bastante contento. Emma, me despierta Guerra, toma. Y yo, ¿qué? Una Nutella. Y me regaló un cosito de Nutella, Emma, la verdad, una genia. Qué grande. Y después le dije que íbamos a hacer chocotorta. Vamos a hacer chocotorta, me dice. Y yo, no, Emma, sos re crack. Y si no se pone contento con eso, no se pone contento con nada. La verdad que sí. Qué grande. Me levanto, habían dos milanesas esperándome. Bueno, una milanesa y unos cuantos pedacitos. Esperándome ahí, y Emma haciendo una chocotorta. Y yo con el pote de Nutella escondido, viste, ahí. Que nadie lo vea. Es mío, dije. Qué chao. Bueno. Así que ahora está escondido por ahí en mi casa y nadie va a saber en dónde. Claro que yo ya sé dónde. ¿En dónde? No puedo decirlo. Se puede decir. Dale. ¿En dónde decís que está? ¿A estar o entre tus calzones? No. O... ¿Limpio o sucio? Ah. Qué buena pregunta. ¿Tendré calzones limpios? ¿Tendré calzones? ¿Acaso yo tendré calzones? Ay. ¿En dónde? O en tu cama, sí, cerca de tu cama. Cerca de mi cama está, sí. Bueno, igual todo está cerca de tu cama. También. ¿Viste dónde enchufás el teléfono? Sí. Para mí que está por ahí. Hija de... Bueno, está bien. Hija de mi mamá también, dale. Bueno, sí, adivinaste. Igual no vas a ir a lo de Lala, ¿o sí? Sí, me quedo a dormir hoy. Igual yo tengo la mía. Ah, Emma tiene también un potecito de Nutella. Se compró dos potes de Nutella, Emma. La abuela. Dale, sí, la abuela. Ah, la abuela. ¿La abuela? Sí, la abuela. Qué grande, la abuela. Espero que sean tres entonces los potes de Nutella. Está bien, eso es mucho pedir. Es mucho pedir, Fabi. Claro, disculpanos. Claro. Bueno, buenísimo. ¿Y por qué lo de los... voy a develar el misterio? ¿Por qué los fabricantes de Fatay de todo Bariloche? Oh. Porque en una casa barilochense, desde ayer, Emma, discuté, sí, Maxi, desde ayer se están elaborando Fatay para el Día del Padre, sí, pero sí. No para vender, sino no, para la cantidad de... ¡Ay! Me estoy tirando. La cantidad de comensales que va a haber mañana en una de las casas de Bariloche. En mi casa. Ay, claro. ¿Mi casa? Claro. ¿Usted estaba haciendo los Fatay? No. No, Maxi, nah, Maxi haciendo Fatay. Haciendo Fatay. ¿Dónde me viste, Fabi? Es difícil. Yo ¿no? con mucho duermo y con mucho me levanto. Y después degusta los Fatay. Claro, después voy a comer Fatay. Sí, muy bien. Sí, bueno, ¿hay número de teléfono de este programón de radio? Hay número de teléfono. El número de teléfono es 2944-784040. ¿Por dónde vamos a andar hoy? ¿Se sabe de música o no? Y vamos a ir de todo un poco también. Explorando. Obviamente. Ah, hoy traje algo que dije el fin de semana pasado que iba a traer. Y el lente pasado también. Así que nada, lo trajimos hoy. ¿El de ahí. BTS? El álbum no, de BTS. No, no. Tipo, no, no el álbum, pero una cancioncita de BTS. Una cancioncita de BTS. Del álbum de BTS. Algún día. El nos faltó Coldplay. Nos faltó Coldplay, tenés razón. Y Zetangana. Tenés razón. Y Zetangana también. Bueno, algo más. Bueno, pero eso lo podemos buscar de última. No. No, no. Bueno, no, yo estoy haciendo un lío acá. Estoy mezclando bueno, todo el cable. Bueno, ¿qué iba a decir? Ah, mañana es el Día del Padre. Mañana es el Día del Padre. Qué muy lindo. Feliz día para todos los padres que nos estén escuchando y para los que no también. Ojalá que la pasen muy lindo en su día. Y bueno, a los padres, no a los papás, no a los progenitores, a los padres. En realidad es el día del hijo, porque sin hijo no hay padre, ¿o no? Tuche. Feliz día. O sea, ay, gracias. O sea que los regalos gracias. Tienen que ser para ustedes, en definitiva. Oh. Y vale más, ¿yo seré padre? ¿Vos serás tía? ¿Seré tía? No sé. Deben haber unos cuantos minimaxi por ahí perdidos. No, bueno, mejor me callo, porque si no después me reprochan ahora, en mi casa. Ahora quejémonos de que no tenemos figura. Bueno, no, figura paterna sí tenemos. Ey, yo tengo figura paterna. ¿Quién? Sí, sí. ¿Ubicás? No, ¿ubicás Kikutowski? ¿Ubicás? Ay, me olvidé cómo se llamó este. ¿Cuál? El comediante. ¿El comediante? Sí. No, el que era... Sí, el comediante. ¿Franco? Franco Escamilla. ¿Franco Escamilla es tu figura paterna? Sí. Qué paja. Bueno, pasamos al primer temita. Opa. ¿Oh? Opa. Ay, me asusté. No me preocupes. Yo me estaba escuchando re bien y ahora me va a subir el volumen porque... Subime el volumen a mí también. Uy, me resubí el volumen. Listo, ahí. Subime el volumen. No sé cuál es el tuyo. Yo tampoco. ¿Este? No. No, ¿este? Sí. ¿Sí? ¿Ahí estás bien? Un poquito menos. Creo que yo estoy muy... Ahí está. Perfecto, listo. Sí, ahí está. Bueno, pasamos al primer temita. Fabi, no te escuchamos. Ahí está, le ahí tiene está. Fe a ese cable. Yo le tengo fe a este cable, bueno, ¿verdad? Lo veo veremos. Bastante compacto. Bueno, veremos qué pasa. Bueno, pasemos al primer temita. ¿Cuál es el primer temita? Running up the hills. Ay, qué buen tema. Bueno, Running up the hills. ¿Lo conoces, Fabi? Sí. Muy bien. De Kate Bush. Monstruo total, Kate Monstruo Bush. Total. Impresionante. Me encanta. Bueno, pasamos nomás. Ojalá que lo disfruten. Es muy lindo tema. Estuve todo el viaje en el colectivo escuchando este tema una y otra Literal. Vez. Literal. Yeah. Temazo, temazo de Kate temán, Bush. Temán. Temazo. ¿Y por qué eligieron este tema? Porque Maxi terminó de ver Stranger Things. Porque yo terminé de ver Stranger Things. Sí, ah, sí. ¿Qué está en una serie? Sí. Quizás. Ay, qué buena serie. Qué buena serie, por favor. ¿Cómo se llama? Stranger Things. No la conozco. Cosas extrañas. Me lo venía a venir, Fabián. Me lo veía venir. Sí, la verdad. No la conozco. Tengo menos tele. Menos tele. Menos Netflix. Menos Netflix. Menos Netflix. Tengo igual, Fabi, yo te recomiendo esa serie, por favor, te lo pido que la veas. Bueno. Además de Harry Potter, ¿no? Obviamente. Obviamente que pero, el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos ya la veo. Pero Harry Potter tenés que verla también. Pero Stranger Things, qué buena serie. Es una locura. Muchos capítulos. Muy, muy bueno. Muchos capítulos. No, tiene ni pocos tantos capítulos, pero son de una hora. Son mucha largos temporada. Cuatro. Fabi, créeme que vale la pena. Yo la cuarta temporada me la vi en una noche. Yo me vi todos los capítulos. Son 8 capítulos la cuarta temporada, ¿no? Sí, todos son 8 capítulos. No, bueno, son 8 capítulos. Son 8 capítulos la cuarta temporada de una hora. Estuve 8 horas ahí clavado mirando la serie. Así de enganchado estaba. Pero qué cagazo que me pegué. También tuve una pesadilla después de ver esa serie, ¿eh? La verdad. 8 capítulos, mamá mía. La cuarta temporada, la verdad que dio bastante miedo, que digamos. Yo, bueno, veía a los tipos. ¡Ah! Da un poquito miedo. Yo me veí toda la serie. Me veí. Desde la temporada 1 hasta la temporada 3. ¿En? 2 días. 2 días. ¿Dormiste? Poquito. Poquito. Pero sí, vale la pena. Te enganchás bastante. Está muy buena. Y la verdad que te deja un gustito bastante. Y Will Byers, te quiero con Will todo Byers mi corazón. Te sos quiero. Hacer de todo. No. Y darte un abrazo. Además de todo. Pero bueno, Will Byers. Es que es Will. Yo no, ¿cómo lo vas a querer? Yo no lo banco a Will. Yo lo banco al Lucas. Lucas es un. Lucas. Perdón por todo. Te quiero mucho. Le pido perdón. Está perfecto, listo. Te perdonó. Vos que estás más cerca, lo escuchaste. No sé si me perdonó. Para mí que te perdonó, porque hizo como un gestito ahí. ¿Me perdonaste? Te quiero mucho. ¿La querés mucho a la puerta? No sé. ¿Aprecias vos un poco a la puerta, aunque sea? Hola. Yo aprecio a todo el mundo. ¿Aprecias a todo el mundo? ¿A mí me aprecias? Sí. ¿Mucho o poco? Oli. Bastante. ¿Bastante? Bastante. Gracias. La corazón. Frutillita. Corazón. ¿Frutillita? ¿Frutillita? Ah, ¿la aprecias a Frutillita? Hace tanto que no hablo con ella, sí, obviamente. ¿Por qué hace tanto que no hablas con ella? Porque es amiga de la primaria y ahora tiene un noviecito que es muy bonito. Yo ayer a la noche estaba en plena partusa y me... perdón. Y me cruzó un compañero de la primaria y fue como, ¡epa! Yo te conozco. Y él me dijo, yo también te conozco. Ahora tiene novia de la 16. Emiliano, ¿te acordás de algún Emiliano? Sí. ¿Te he hablado de algún Emiliano? De 20, sí. Emiliano. Bueno, ¿te acordás el degenerado que se paraba arriba de la mesa y gritaba frases obscenas? Sí. ¿Te hablé de él? Bueno, ahora está hecho un fachero, pero literal. Sí, pero no se ríe. Deportista, todo musculoso, se para arriba de la mesa y hace cosas obscenas. Ya no las dice. Ah. ¿Viste? Ya está polenta, tipo. Anda con novia ahí, contento, él contento. Y nada, me lo crucé en plena partusa, fue algo muy divertido. ¿Querés saber? Es que, ¿sabés qué tipo de novio tiene Tatiana? ¿Qué tipo? ¿Tiene novio Tatiana? Sí. Es muy fachero ese chabón. ¿Es fachero? Muy fachero. Acércate un poquito el micrófono, que me pone nervioso. Bueno, perdón. No te perdono. Bueno, ¿qué pasó? Es fachero. Tiene un novio muy fachero y me está ignorando porque tiene un novio muy fachero. Ah, bueno. Y yo me enojo. Y encima... Haz una cosa, róbala al novio. Yo hablo. Es que sí, novio. Hablo con su novio. Hablas con Emma. Pero no en ese sentido. Ah. Solamente me llevo bien porque me llevo bien con medio mundo. No, a mí me ha pasado de llevarme bien con las novias de mis amigos. Y bueno, después andan diciendo cosas, pero son, a veces son mentiras. A veces. A veces, claro. De vez en cuando. A veces sí, a veces no. Pero pasa que... No, yo nunca haría eso, pero es que no me... No, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué dijiste nunca haría eso? ¿Por qué estás suponiendo? Ni lo volvería a hacer. Nunca lo hice ni lo volvería a hacer. Es que yo nunca... Es que nunca me hablo con nadie. Emma, con... ¿puedes dejar de bobear con la tercera, por favor? Yo soy un adicto. Perdón, Emma, yo también soy un adicto, pero no es la misma cosa. Bueno, Celida, dale, hablemos de... De Tatiana. Del novio de Tatiana, ¿está rico? No. Lo probaste entonces. ¿Qué pasó, Emma? Bueno, Emma. Dile no al canibalismo. Dile no al canibalismo. Ey, yo le mordí un muslo una vez al novio de Tatiana. Le arranqué un pedacito. Lo mandé a la parrilla y. Facundo. Ah, no. ¿Posta? No. Ay, no. Ya decía yo, terrible relación de años ahí, ¿viste? Igual dijiste un nombre, no podías decir nombres. Pero bueno, no pasa nada, ya está. Facu me requiere, Facu me perdonaría eso, Facu creo. Te perdonaría igual eso. Facundo ni siquiera. ¿Podés creer que mi padre me escribió, me pone qué ondas? Y como, ¿cómo que qué ondas, chabón? Tendrías que estar escuchándome, loco. Arranquemos con cómo que qué onda. No, está, te quedaste en 2010. No, no está en Rusia, está en andás a ver en dónde, en alguna parte de Europa. Igual no vive en Rusia, vive en Montenegro. Él. ¿Dónde es Montenegro? En el país, en Montenegro. En el país Montenegro. Ah, creo sí. Que sí. Creería sí, yo sí, que creo. Pero no sé. Y nada, de vez en cuando me manda ahí, como me dice, estoy en Rusia. Y yo le digo, lindo sí, lugar. Bien ahí, yo fui el otro día. Sí, a pasear. Me tomé el. Fui a pasear a la pica. El colectivo y me fui para allá a pasear a mí. Claro, sí, ¿qué te parece, chabón? Tía, la mica en mi colectivo. Se iba a Rusia en el colectivo. En Bondi, ¿viste? Tranca, ¿viste? ¿Cuánto tardarías en colectivo hasta para? ¿Podés bueno. proceder? Sí, gracias. ¿Cuánto tardarías en colectivo para llegar a Rusia? Sin contar esto de que tendrías que pasar el océano, pero bueno, no pasa nada. Ponele que está el estrecho de Bering. Tendrías que parar en cada lugar que diga el colectivo. ¡Oh! Una parada. Se le puede preguntar a San Google eso. Tenés razón. Me pinto una supongamos, parada. Supongamos que un colectivo va a 50 kilómetros por hora. Sí. Bueno, ¿cuánto tardaría? ¿Cuántos kilómetros hay multiplicado? Fue la cantidad de kilómetros y listo. Maxi, por eso reprobé matemáticas. A ver, vamos a buscar cuántos kilómetros hay hasta Rusia. A ver, bueno, Fabio, ahí está, bueno, le podemos preguntar a los oyentes. Le podemos preguntar a los oyentes. Regla de tres simple. Espérame. Consigna. A ver. ¿Qué canción sería tu. Bueno, no, en este caso padre, porque me Claro, el padre. ¿Qué canción sería tu padre? Si fuese una claro, canción? ¿Qué canción representaría a tu padre? Yo creo. Las canciones que nos digan ahora van a ser las canciones que vamos a pasar. Van a haber un par. Un par nomás. Por lo de menos las canciones dos. Que nos digan ahora. ¿Sabes cuál sería mi okay. papá? ¿Cuál? La que tenía el contestador. Tipo la que sí. tenía cuando me esperaba. ¿Cuál era? La, era de Bob Marley. Sí, pero, era de Bob Marley. One love. ¿Era esa? One love. Oh, qué buenas Let's tardes de otoño que tenía que esperar ahí. A que me atienda. Papá, contéstame. Papá, contéstame. Encima lo llamaba como tres veces. Y era re triste, me contestaba bueno. la cuarta. A vos al menos te contesta. Bueno, ay, Emma, secate las lágrimas, dale. Yo me voy secando. Bueno. Ahí estamos, bueno. ¿Este era? Sí, este era, sí, sí, sí. Bueno, la consigna es esa. ¿Qué, si tu padre fuese una canción, ahora que sería el día del padre, si tu padre fuese una canción, ¿qué canción sería? ¿Qué canción sería tu padre? ¿No? Claro. Está buena esa, ¿eh? Sí, la consigna. 2944, ¿cuánto? 2944-784040. Perfecto, buena consigna, buena consigna. ¿Volvés a hablar por encima de mí, Emma? Y yo te revoleo lo. Te revoleo lo. Ah, no, bueno, Emma. Pueden mandar los oyentes, entonces. Respuesta a esa consigna. Claro, respuesta a esa consigna. Bueno, ¿qué canción sería tu padre, Maxi? Sería... Mi padre sería. ¿Qué me van a hablar de amor? ¿El tango? Uh-huh. Bueno, esa. Esa. Sí. Sí, sí. ¿Y qué canción serías vos? ¿Yo? Sí. Se sube al trucho, me pide que la lleve a pasear. Tengo la nota en la noche lista para usar. No tengo trucho, pero... tampoco Peugeot. No, no, me no. fui al pasto. Me fui al pasto. No sé si cachaste el chiste, pero fue muy feo. Humor negro. Perdón. No lo repito. ¿Humor no lo repito. Negro como otras partes de tu cuerpo o humor negro? Humor negro como mis pelos. Ok. ¿De qué parte del cuerpo? No, Emma, del cabello. Ah, ok. El otro día, Franco Escamilla. No me acuerdo. Franco Escamilla, no. No, sí, Franco Escamilla. Golpeé el micrófono, perdón. Te perdono. Pero deja, hace tanto bochinche. No quiero. Perdón. Bueno, Franco Escamilla tiré un chiste. ¿Ubicás a Franco Escamilla? No. ¿No? El comediante. Es un comediante. El que acabo de decir pero, que es su figura paterna. Claro, el que Emma acaba de decir que es su figura paterna. Ah. Franco Escamilla, vi un video de él como de hace 10 años, 15 años, re viejo, en el que estaba más o menos flaco y no tenía papada, loco. Y era más blanco de lo que es ahora. Y tiró un chiste genial que de riéndose una canción, ¿no? Que decía, te voy a besar los ojos... Te voy a tirar el pelo y te voy a hacer llorar. ¿Viste? Suena que me vas a hacer. Y decía, bueno, claro. Me vas a besar el ojo. Imagínate que vas a un antro, ¿no? Y viene un vago y te dice, te voy a besar como nadie te besó. Y te empieza a besar el ojo. Y sí, es un beso. Medio raro, ¿viste? Y encima te tira el pelo. Señor, esto se llama cabello. Cabellera. Cabello, claro. ¿Entendés? Te voy a tirar el pelo. Y ahí, claro, obviamente vas a llorar. Obviamente. ¿Entendés el chiste? Entiendo el chiste. Claro, no vieron el gesto que acaba de hacer Iván. Pero te voy a tirar el pelo. Y no, bueno, me fui. Sonó muy mal. Obviamente vas a llorar. Ay, qué querés llorar. Bueno, este es el tema que representa a mi padre. Este, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero siempre me he soltado como un potro mal tomado por vaqueano y porque yo. En la voz de Julio Sosa, que me van a hablar de amor. 2944-784040, la consigna entonces. ¿Qué canción sería tu papá si fuese una canción? Obviamente, porque tu papá no es una canción. O sea, sí. No sé. Sí. Y según no sé. La contestadora, mi papá era una canción. Está bueno. Y la otra, la que habíamos dicho, así que salió de casualidad. ¿Cuál? No me la acuerdo. No. La que... Te dije que las anotes. Ya tengo los kilómetros a Rusia. Ah, de Bariloche hasta Moscú tenemos 14.773 kilómetros. Y por 50 eso serían como 389 años. Mamá, no, sería un año relativamente. Es más, un poco más. Yo no reprobé matemáticas. Un año y 6 meses. No tanto, ahí. Emma, no tanto. Sí, chabón. No tanto. Contando las paradas, obviamente que sí. No sería tanto, Emma. Sería como, no sé, ¿un viaje de cuánto sería? Fabi. ¿Qué? No, Fabi, está perdido. Estaba pensando en eso. Digo, 14.773 kilómetros hasta Moscú, desde Bariloche hasta Moscú. Es una regla de tres simple. Si el colectivo va a 50 kilómetros por hora, ¿cuántas horas tarda en llegar hasta Rusia? A ver si algún oyente se anima a responder. Si algún oyente se anima a responder, por favor, si respóndanos. Se anima con yo eso. Estoy en segundo año todavía y debo materias de primero. Yo tengo y de suerte que no me cobran las materias de primer grado tampoco, porque si no estaría al horno. Así que Yo estoy por pasar a segundo. En 6 meses paso a segundo. ¿No pasaste a segundo todavía? Sin es verdad, tenés razón, estás en primero. Ey, Emma, me estás alcanzando. Te voy a tener que pegar un palmazo en la cabeza a ver si se te desacomodan las ideas y empezás a desaprobar un poco, ¿viste? Ay, por no. favor. Es que de hecho estoy mal en geografía. ¿Estás mal en geografía? Profesor de geografía lo detesto, sépalo. Yo amo a mi profesora de geografía. Es que Maxi, vos no entendés, vos tenés profesora, yo tengo profesor. ¿Y qué tiene? El chabón se sienta y... El jueves. ¿Sabés jueves. Quién te puede confirmar eso? ¿Quién? Miguel. Rocío. Bueno, Nina. Nina. Y bueno, no, justamente yo no. Nina sí, pero bueno. La que iba a decir no. Okay. Todos te pueden confirmar. Llegué al transporte y dije que quería largarme a llorar. ¿En serio? No. Te lo juro, la pasé muy mal. ¿Pero por qué vas a llorar? Porque lo detesto, me generó una impotencia. No, sabía bueno. todo, me sabía todas las respuestas. Pero no lo podía responder porque estaba enfrente del profesor. Y el profesor me miraba con una cara. Y yo no podía mirar la hoja porque el profesor me estaba mirando y no sabía si hacer contacto visual con el profesor o largarme a llorar porque no podía responder porque estaba nerviosa. Y voy a volver a llorar. Emma, ¿te quedaste sin mate cocido? Sí. Toma. No quiero tomate cocido. ¿Tiene? Bueno, está bien. Pero tranquilízate. No puedo. Dale, ¿crees? Tengo. ¿Plata? No, justamente es lo que me hace falta. Tengo la plata, se calma. No tengo nada en los bolsillos, literal. Nada, ni literalmente. Encendedor. No tengo ni encendedor. Le tuve que pedir fósforos a Fabi para prenderme un cigarrillo. No tengo nada. Qué miseria. No tengo nada, Emma. A ver, ¿quién tiene nada? No. Bueno, Emma, ya te tranquilizaste. Emma, no, basta. En serio. A ver. Ay, pensá, este juego tengo recuperatorio. Mirá, recuperatorio. Pensá en perritos. Gatitos. ¿Sangre? Vos me decías lo mismo cuando tenía que ir al baño. ¿Y? Porque pensá en una cascada. Piensa en un arroyo. Antes, cuando íbamos al kiosco, había un solo baño. Para explicar el kiosco. Ah, bueno. Nosotros, antes me metí en una Mi pareja. Mami tenía un novio que se llamaba Huguito. Huguito, te amo. Mi mami tenía un novio que se llamaba Huguito y Huguito tenía un kiosquito. Y el kiosquito era como nuestra segunda casa. Nos la pasábamos en el kiosquito porque comiendo. Tenía dos pisos. Comiendo, nos la pasábamos comiendo chisito y un paquete de salchicha cada uno. Y nada, así salíamos rodando después del negocio. ¿Viste? Claro, esa fue mi etapa de gordura. Cierto. Bueno, y nada. Y bueno, eso era el kiosco. Ajá, y también había un solo baño. Bueno, Emma, piensa en arroyitos, en cascadas. Bueno, en caso, había un solo baño y Maxi en ese momento estaba en su etapa emo, rebelde, soy adolescente. Hola, préstenme atención. Ni siquiera soy adolescente. Estaba como preadolescente ahí diciendo, ay, ay, my chemical romance. Three Days Grace, Dirty Seconds to Mars. Nirvana. Nirvana. No, no, Nirvana no escuchaba yo porque me parecía, no, me parecía muy cliché. Era como muy emo. No, era muy emo cliché. No muy emo, era muy cliché. Ya, cliché. No, un cliché. Bueno, la cuestión, yo me metí al baño y hacía mis necesidades, como siempre hice. El problema es que sus necesidades tardan 30 años en salir. No, mis necesidades tardaban 5 minutos en salir. El problema es que los otros 30 años era como que, bueno, Emma, curtite si te estás meando. La cantidad de veces que te habrás meado encima por mi culpa, Emma. Discúlpame. Mal. Horrible. Horrible. Y después me cagan a pedo a mí. Y yo digo, bueno, ¿sabes qué? Estaba haciendo caca. ¿Qué le vamos a hacer? Discúlpeme. Estaba cagando, ¿verdad? Che, no puede ser. No puede ser. Las veces que Maxi se metía a las 3 de la mañana en el baño a hoy, casa. Sí, sí. Me metía a las 3 de la mañana en el baño. Por ahí me pintaba lo rebelde y me quedaba ahí mirándome al espejo nomás. Ni siquiera hacía nada. Y Emma, no me molestes. Y yo soy sonámbula. Entonces sonámbula, el problema, claro, es que a veces puedo llegar a abrir la puerta del baño dormido. Emma abre la puerta y yo estoy ahí en culo. Emma, no. Y Emma... ¿Qué pasa? Llamó usted. Claro, y la chabona yo le digo, ocupado, ¿viste? Y Emma abre la puerta igual y es como que no, flaca, no, claro, ocupado. Emma ni se entera si está redormida. Bueno, pasamos al siguiente temita. Pasamos al siguiente temita. Pero antes la consigna, volví a decir la consigna, Emma. La consigna, ¿qué canción sería tu padre? Igual, espera, bueno, no importa, después le hago las modificaciones. ¿Qué canción sería tu padre si fuese una canción? Y nos pueden responder al número 2944784040. Emma, ya te dije, voy a poner el siguiente tema y te voy a recagar al palmazo, por favor, Emma. Dale. Bueno, el siguiente tema se llama Miss Jackson. I'm sorry, Miss Jackson. I am for real. Y es Alto Temita, es de Outkast. Así que nada, espero que lo disfruten y que les guste mucho porque la verdad que Alto Temita. Casi me muero, perdón. Bueno, Miss Jackson de Outkast. ¿Estás de acuerdo? Sí, muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Muy después de acuerdo. Se vienen los BTS. Ay, qué bueno. Sorry, Miss Jackson. Sí. I'm for real. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas, mamas, mamas, baby mamas, mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. My baby is drama, mama, don't like me. She be doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out and let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, shit, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. If you wanna rip you up and start a custody war, my lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries, cookouts for my child's birthday. I ain't invited. Despite it, I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you. Yeah. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Me and your daughter. Special thing going on. You say it's puppy love. We say it's foreground. Hope that we feel this way forever. You can plan a pretty picnic, but you can't predict the weather. Miss Jackson, times out of nine. Now if I'm lying, fine. The quickest muzzle, throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that crib with the good year swing. On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever never seems that long until you're grown. And notice that the day-by-day ruler can't be too wrong. Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Look at the way he treats me. She look at the way you treat me. Skiller nose ass homegirl and got your ass in up the creek, G. Without a pad on, you left to straddle and ride this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my dick off and I'm out. I'm talking about jealousy, infidelity, envy, cheating, beating, and the into the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song. Let bygones be bygones, you can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Temón este, ¿eh? Temón. ¿Cómo se llamaba el artista? El artista se llama Outkast. Muy bueno. El temita se llama... Mr. Jackson. ¿Te imaginas que se llamaba Mr. Jackson? Mr. Jackson. Sería un bucle. Mr. Jackson. Mr. Jackson. Sorry, Mr. Jackson. Buen tema. Yo escucho ese tema y pienso en mi papá, no sé por qué. ¿Este tema? Sí. Pienso en muchas cosas cuando puedo escuchar cualquier canción. De hecho, también el que pasamos la otra vez que dije que también me hace acordar a mamá. Ella mueve la cat y no, la de... La del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de gato. Ese sos vos. No, no. Emma. No, Emma, yo no tengo cara. Yo no tengo cara de... Yo no tengo cara de gato. Me hace acordar, muchas canciones me hacen acordar a mi papá, pero porque mi papá es impredecible, mi papá es muy raro. ¿Por qué es muy raro? Porque se parece a mí. Ah, porque se parece a vos. No, yo no me parezco a él. Vos te pareces a él, claro, no. Medio no raro tiene sentido. Sería. Claro, sí, sí, sí. Yo no sé si me parezco a mi papá. ¿Me parezco a mi papá? Físicamente un poquitito. Físicamente un poquitito. Igual me parezco más a mi mamá. Igual a mi mamá, sí. Y mi papá se parecen bastante. ¿Viste? ¿Qué? ¿Eh? ¿Acaso Welcome to Santiago? No, bueno. Entonces, Emma, ¿por qué decís que te pareces a tu papá? ¿En sentido de actitudes? Sí, no, depende. Depende. Yo no me imagino a tu papá escuchando BTS igual. Bueno. La última vez que vi a mi papá dijo: ajá. ¿Viste esos chinos? Y fue muy... Sí, papá. Sí. Los veo mucho. Muy seguido. Sí. Bueno, al caso. ¿Qué te dijo sobre los chinos? ¿Que son una cagada? Te quiero mucho a mi padre, quedo aclaradito. Tengo mensaje. Ver, hola, Emma, Maxi, Fabi. Muy bueno el programa de hoy. Miriam del Faldeo, que es la que tenía la nubecita. Teléfono de nube. El teléfono de nube. Teléfono de nube. Muy bien. Bueno, entonces la consigna era esa. ¿Qué tema es? Representa a tu padre, ¿no? Claro, sería si tu padre así. Fuese un tema. Ahí está. ¿Qué tema sería? Está buena, ¿eh? La verdad que da para pensar la consigna. Da para pensar la consigna. Pensar. ¿Qué tema sería el Lolo? ¿El Lolo? Sí, da para pensar, ¿no? Sí, mal. La pusimos complicada. Bueno, no pasa nada. Yo creo que... Fabián, mamá de papá. Digo, mamá. Digo, papá. Papá de mamá. Mamá de papá. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué te pasaría? Para Lolo. Yo sé cuál sería. Este es para Lolo, ¿no? Sí. Yo sé cuál sería. Sí, sí, sí. Este tema es el Lolo, además. Lolo, te amamos. Te amamos, no, Lolo, a vos también, Lala. Fuera de coso. Posta. El sí. Lolo sería. ¿Viste la parte de Don? Tipo, de la canción Don de Miranda. Sí, ¿cuál? La de. Es la guitarra del Lolo. Para. hay que decirle. Uy, Emma. Perdón, hay que conseguir una guitarra que Lolo quiera tocar. Porque, ¿te acordás la guitarra de Lucas? Que Lolo no la quería tocar porque tenía las cuerdas esas de acero. Sí. Bueno, hay que conseguir una guitarra de las cuerdas esas que no son de acero, no me acuerdo el nombre. Fui 2 años, el 45, no me acuerdo el nombre de la guitarra. Bueno, hay que conseguirle. Yo de nada, me sirvió. Bueno, pero voy a hacer piano. Yo hice guitarra. Hay que conseguirle una de esas guitarras y decirle que se aprenda el. Para decir, es la guitarra de Lolo y que Lolo esté tocando. Tiri, tiri, tiri, tin, tin, sería muy bueno. ¿Sabes qué? La verdad que sí, sería muy bueno. Qué buen tema. Oh, en el colectivo, el fin de semana pasado, en el colectivo venía escuchando este tema con Sam. Emma, es que es Miranda es como. Es la vía de escape. Es la vía de escape. Si vos no tenés que escuchar en el momento, agarrás y te pones Miranda. Es preciso momento en que todo va cambiando para mí. En ese instante te aseguro. Que alguna señal te di, pero no me escuchaste. Tal vez sin intención de taparte. Puede ser un poco débil. El sonido de mi voz. ¡Ah! Una mañana te vi que llegó. Descubrí que yo solo ya no estoy mejor. Y te pediré que me acompañes. Dale, Fabi, a donde en verdad no sé. Yo no la sé. La. Podría ser que al final rompiste el cristal en mí. Podría pasar que me hagas hablar. Yo creo que tienes el don de curar este mal. Pip, pip, pip, pip, pip, pip. Fabi DJ. Ay no, Fabián, no, no, Fabi, no. Eso no es DJ. Eso no es muy rockstar de tu eso parte. Eso no es muy rockstar de tu parte, Fabi. Nadie de todos el año pasado y entre. Están mandando fotos. Sí, están mandando fotos de miles de tapas de Fatay en fila. Qué rico. Tengo unas ganas de comer miles, Fatay. Miles, miles, miles, miles. Filas y filas de tapas de Fatay, bueno, preparadas para ir rumbo al horno. Aviso que mañana se suspende en lo de Lala y Lolo. No vengan. No. No venga nadie más Fatay para nosotros. ¿Y de quién tiene que caer? Una mañana te veré llegar. Solo ya no estoy mejor. Te pediré que me acompañes. A donde en verdad no sé. Dime que sí, miénteme. Podría ser que al final rompiste el cristal en mí. Podría pasar que me hagas hablar. Yo creo que tienes el don de curar este mal. Es un solo. Es la guitarra de Lolo. Y ahí está Lolo. Imagínate lo Lolo, una guitarra eléctrica, pobre, ¿no? Pobre Lolo que lo. Sí, yo creo que me va a cagar a pedo cuando llegue a casa, pero no pasa nada. No, que lo fletaron de Miranda, nos. Digo, a este Lolo. ¿Eh? A este Lolo lo. ¿Posta? Sí, ¿qué este pasó? Está mal. Explícanos. Contando. ¿Qué pasó? No sé, pero lo fletaron. ¿No tenés el contexto? No, no. No, no. Pero hace mucho lo fletaron. ¿Por qué ¿eh? Lo fletaron? Hace mucho tiempo no. Que lo fletaron. Sí. Qué triste. Lolo. Sí, sí, pobre Lolo. Parece que Lolo. Era la guitarra de Lolo. Les dio envidia a los otros, me parece. ¿Eh? Me ¿qué hiciste Lolo? ¿Ahora qué hizo Lolo? ¿Qué hizo Lolo ahora? No, irá a cagar a pedo de Lolo cuando lleguemos a casa. Tengo miedo. Yo también tengo un poco de miedo. Pero bueno, Lolo, te amamos. Te quiero mucho. Corazoncitos. Feliz día del padre. Pero corazoncitos. Feliz día del padre, te lo decimos ahora. Porque, bueno, normalmente lo hasta que no se ofenda y mañana no nos deje comer Fatay. No. Eso. Yo voy a comer igual. Onda. Después a las 2 de la mañana me voy a comer el Fatay frío que sobre. Sí. ¡Oh, hay Fatay frío! No, capaz salió. Que el lunes me quedo a dormir en Lola. Pero más. Solamente si llegamos y media a la escuela. Si no, no. ¿7 y media? Sí. Me tengo que despertar a las 6 de la mañana para acompañar te a mi hermano. Me tengo que levantar a las 7, chaval. Bueno, pues me tengo que despertar a las 6 para levantarme a las 7. Yo. Ya sabes cómo soy. El martes. No, el lunes. Entonces el lunes el martes no llega. No, el martes. El lunes no hay clase. El lunes me quedo dormido, el martes me llega. Es terrible el fin de semana largo. ¿Cómo la pasaron el fin de semana largo? Estamos Emma. Parte de fin de semana. ¿Eh? No hice nada. Pero ¿cómo la están pasando este fin de semana largo? ¿Qué se estará comiendo Mika en este momento? ¿Qué se estará comiendo Mika en este momento? La Mika ayer se comió una rata. ¿Se comió una rata? Se comió una rata. Bien ahí la Mika. Bien ahí la Mika. Usaba de chicle. Qué rico. Yo fui testigo. ¿Fuiste testigo? Sí. Wow, qué adelante. Bueno. Vio que la ventana de su casa da un patio. Sí. Y la ventana de la casa de la abuela da al mismo patio. Sí. Bueno, estábamos de las dos ventanas mirando como en un televisor de 80 pulgadas, como la otra hacía. Estiraba la lata para todos lados. No, qué asco, qué asco. Horrible, horrible. Pero bueno, la amiga me chupa la cara a mí. Claro, bueno. No, y aparte cada vez que se acercaba ayer era ¡no, no, que te comí una rata, nadie! Hoy también, hoy también. Sí, quedaba ahí. Ay, como, como que no le daba bola a nadie. Yo creo que nunca hubo un perro al que ame tanto como a la Mika. Sinceramente lo extraño todos los días. Lala y Lolo, déjenme llevar a la Mika a casa. Por favor, se los pido. Es un día. Es un día, dos días, por ahí. ¿Llevar la Mika a casa? Sí. No, yo me la llevo para siempre. No. La veo como la, sí, no, la va a pasar re bien el Mika en lo de Lala y Lolo. ¿Sabes la cantidad de patio que tiene para correr? Y donde va a cagar en todos lados. Yo voy a ser el responsable de eso. Sí, va a tener que limpiar, pero ¿sabe cómo, no? Sí, sí, sí. Pero no creo que No solamente a Lola y Lola, también a mamá. A mamá, yo palazo en la cabeza, se perdió la Mika. No, no está mal, ¿sabes? Ay, sí. No hablemos de perros perdidos porque me largo no, yo. No, Emma, no. Y la otra albondiguita, la que está en la casa de Lolo y Lola, no, ¿cómo? No, ¿cómo la detesto ese perro? No, no hay animal que deteste. No diga eso porque... No, no, Lola y Lolo ya saben que no yo comemos. Tengo una linda relación con su animalito. Yo no pienso lo mismo, no, yo lo adoro. No, yo quiero mucho a la Lola, pero... Yo a la Lola le agarro la pata trasera. Literal, le digo, hola Lola. Es medio cascarria, ¿no? Es cascarrabia. De hecho... Yo me encariño con muchas cosas. Y esta pulsera es testigo. Esa pulsera es testigo. Está desde hoy buscándole un nombre indicado. Ahí. Emma dice que se llama Juan. Juan, pero no sé qué puedo ponerle. Está re buena porque esa pulsera. Puede ser Juan, Juancito o Juancho. Está re buena esa pulsera. Fabi, ¿qué opinas? ¿Juancito o Juancho? ¿Juancito o Juancho? ¿La pulsera? Sí. Juancho. Ahí tenés. Somos tres contra uno. Emma le quiere poner Juancito. Nah. Porque no tiene cara de Juancito. No, no tiene cara, ya sé. Bueno, ¿ves? No tiene dale, cara de Juancho. ¿Sabes qué es Juancho? Juancho, dale. Bueno, Emma. Bueno, hablemos mientras pasamos al siguiente tema, bueno, que es el de. ¿Qué se viene? Ya sabés qué es. BTS. Afirmativo. ¿Cómo se llama el tema? ¿Eh? ¿Cómo se llama el tema? ¿El disco o tema? El disco. ¿Cómo se llama el disco? Proof. ¿Qué día lo sacaron? ¿Eh? ¿Qué día lo sacaron? El 10 de este mes. ¿Cómo se llama el disco? Proof. Ah, Proof. Hola, miércoles. Proof. Proof. ¿Y cómo se escribiría eso? P-R-O-O-F. P-R-O-O-F. Exacto. ¿Y qué quiere decir Proof? Proof. No sé bien qué quiere decir, pero es parte de una... Bueno, sí, de una canción que sacaron. Es parte de una canción. Parte de una canción. Que sacaron... En 2014, 13 por aquí. 13, 14. ¿Sí? Que es cerca de la fecha de debut. Y es como que, oh. Porque estamos cerca de fin de año. Y o hacen servicio comunitario o servicio militar. Ah. O sea. Heavy. Bueno. Acá encontré. Dice: nosotros somos a prueba de bala. Exacto. We are bulletproof. Se escucha decir en el clip, no sé qué. Bueno, y nada, eso. Y hicieron un live, me acuerdo, cuando sacaron el álbum. Sí. Lloré, no, pero Emma, como Emma, no te idea. Emma, tranquilízate. Bueno, Emma, pasame al siguiente tema antes de que te ponga a llorar del todo. ¿Qué tema es? El tema es Born Singer. Ay. Ay. Ay. Me viste mal, estoy mal. Emma, no estés mal. Estoy muy Emma, mal. Emma, ¿por qué estás mal? Porque sí, porque se van. Bueno. ¿A dónde se van? Servicio militar, servicio comunitario. Tipo, tienen pero que... Pero si tienen como 50 años ya. Uno... Y se tira la cara como mero, ¿viste? El mayor mero que tiene... Se tira ¿cuántos piel? Años tiene el mayor? No el mayor sé. Tiene 30. ¿Tiene 30? ¿Pero qué servicio militar va a ser entonces? ¿Servicio militar? Ese servicio... empieza a ser... De hecho, tendría que haber empezado a los 27. Ah, qué vago. Bueno. No, se lo fueron alargando por el tema de... Somos una banda, representamos qué a Corea. Proof. Está bien. Bueno, el tema se llama Born Singer y de los BTS. Igual no sé si eso. Tienen que hacer un quilombo. No, no voy a explicar eso. Bueno, no lo expliques. No lo voy a explicar. Explícalo si querés después. Sí. Bueno, Born Singer de los BTS. Emma, respira profundo. Respira profundo, por favor. I'm a born singer. 좀 늦어버린 고백. I swear. 언제나 물기만 했었던 신기루가 눈앞에 있어. I'm a born singer. 어쩌면 이른 고백. 그래도 너무 행복해. I'm good. Whoa, whoa. 처음 방탄이란 이름으로 선 무대 3년 전 첫 무대의 마음을 다시 검문해 여전히 대구 촌놈 래퍼와는 다를 게 없었지 아마 추월한 단어 위에 프로란 단어를 더 썼지 그토록 원하던 무대 랩을 하며 춤출 때 아직 살아있으면 느껴 피곤하고 그댄 술 때 그 따위는 견딜만해 내 사람들이 지켜보니까 몸이 아파도 버틸만해 항상 들이 밀려오니까 대비 전후의 차이점 아이돌과 래퍼 사이용 예예 사람이 여전히 내 공책을 되기 시간 무대 사이선 펜을 들고 가사를 써 이런 내가 니들 눈에는 뭐가 달라졌어 Damn Damn Shit 난 여전히 내가 변했다고 가서 전에 변함없이 본질은 지켜 I'm still rapper man 3년 전과 다름없이 랩하고 노래 I'm a born singer 좀 늦어버린 고백 I swear 언제나 멀기만 했었던 신기루가 눈앞에 있어 I'm a born singer 어쩌면 이른 고백 그래도 너무 행복해 I'm good whoa, whoa. Yeah, yeah, 솔직히 두려웠었어 큰 소리 쳐나는데 날 신경한다는 게 팽과 책만 하던 내가 이제 세상을 놀래킨다는 게 I don't know 세상의 기대치 와 너무 비대치 할까봐 두려웠어 나를 믿어줬던 모든 사람들을 배신하게 될까봐 무거운 어깨를 펴고 첫 무대에 올라 찰나의 짧은 정적 숨을 골라 내가 지켜봤던 사람들이 이제 날 지켜보고 있네 항상 올려봤던 TV 속 그들이 지금은 내 밑에 엄청 막등처럼 스칠 틈도 없이 한 번뿐인 연극이 시작돼버렸지 3분 만에 증발 내 삶들이 피대야 비터지는 마이크 와 히세야 몇십 초일 뿐이었지만 똑똑히 쏟아내 f***ing real 야만이 꿈은 뭐야 나는 랩사가 되는 거야 can't you feel 그리고 내려본 순간 그 함성제 I could read your mind I could read your mind 무릎에 대신 미소만 말없이 멤버들은 그저 내 어깨를 두드려줬어 꼭 엊그제 같은데 스무 밤이 흘러버렸어 LA the haters they don't make it 내가 늘상 해온 일이 내가 keyboard 올릴 동안 난 내 꿈들을 채웠지 sunglass hairstyle what you 하는지 알아 어쨌든 스무 살이 너보다 잘 나가지 나 I'm a born singer 좀 늦어버린 고백 I swear 언제나 멀기만 했었던 신기루가 눈앞에 있어 I'm a born singer 어쩌면 이른 고백 3년이란 시간 모두 하나가 됐던 맘 그렇게 흘린 피땀이 날 적시네 무대가 끝난 뒤는 물이 번지네 그 순간만 다시 내게 다짐해 조심을 잊지 않게 항상 나답게 처음에 나에게 부끄럽지 않게 We go, we go, we go The we do, we do, we do I'm a born singer 좀 늦어버린 고백 I swear 언제나 멀기만 했었던 신기루가 눈앞에 있어 I'm a born singer 어쩌면 이른 고백 그래도 너무 행복해 I'm good whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Hola chicos, estamos escuchando la radio acá en Bajada del Paraná al 300. Con mucha alegría escuchamos, todo re lindo, muy bien, felicitaciones de los bisabuelos y también de la abuela Paola que los está aplaudiendo. Sigan nomás, está muy bueno el programa de hoy. Dice que el Lolo va a compartir los fatales. El Lolo piensa compartir mañana, si Dios quiere, los fatales. Les mandamos un besote. Sigan así, bárbaro. Felicitaciones, felicitaciones. Un abrazo grande. Abrazo para ustedes también. Gracias por compartir Fatay. Gracias por compartir el Fatay. Esta era la etapa emo de los BTS. Sí. La etapa emo de los BTS fue al mismo tiempo de la etapa emo de Maxi. ¿Vos lo podés creer? Yo fui emo y no me arrepiento. Fui emo. A mí me dicen emo, no soy emo. Juro por mi vida que no soy emo. Me vuelven a decir emo, me enojo y me tiro de emo. Tu vieja. La tuya. No, así que está la época emo de los BTS. Sí, ¿no los viste? Sí. ¿Viste? Son muy emo. Totalmente. No, ni lo había pensado. Pero eran re chiquitos acá, ¿no? Sí, de hecho el más chiquito tenía 14. Claro, 14. 2013 este video. 2013, 16 de julio del 2013. Tipo, me yo en 2013 no era emo. Tiene nada más sí, que ciento... Claro, no voy a ser emo con 8 años. Ya sí. Tiene nada más que 153 millones, casi 154 millones de visitas este video, tranca, nada más. Tranca. Sí, el Jungkook tenía... Tiene 12 años más que yo, por ahí. ¿12? Sí. ¿Y cuántos años más que yo? Sí. Matemáticas, sí. Piensa. Emma, ¿cuántos años tiene? Poquitos. ¿Cuántos? Emma... Hagan una petición de esas firmando que no hagan la conscripción con 153 millones de firmas que junten. Es que, de hecho, ya lo han hecho ¿ah, un sí? montón de veces. No se me ocurrió nada. Lo tienen que hablar en el gobierno de Corea. Ahí está. Qué bajón, no. Y ahora... ¿Qué son, de Corea del Norte o Corea del Sur? Qué pregunta estúpida. Corea del Centro. Y es que de Corea del Norte no sale nada, Maxi. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Porque Corea del Norte son re conservadores. Es como una bolsa que se cierra apenas termina Corea del Norte, ¿entendés? Como que se hace un nudito acá, nada sale, nadie entra, nudito. No, nada. Doble nudito. Esta es la música que se escucha en Corea del Norte. Ah, bien. Sí. Bueno, se ha conectado Sergio también, que dice proof salud, pone. Pensó que estábamos estornudando, ¿no? Sergio, no. Bueno, la consigna, ¿cómo era entonces? Había modificado un poquito. Iba a modificar un poquito. ¿Modificaste ya la consigna? Sí. Va a ser la misma, obviamente. Va a ser lo mismo, pero con más. Porque hay veces que no hay papá y mamá hace el rol de mamá y papá. Claro. Así que en este caso sería, ¿qué canción sería tu madre o padre? No, padre o madre. Ah, bueno. Porque empecé con padre. Claro. ¿Qué canción sería tu padre o madre si fuese una canción? Porque espero que no te haya dado luz una canción. Claro. Medio raro el asunto. Claro, a mí me dio a luz Pine. A mí me dio a luz Golden de Harry Styles. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuándo salió Golden? Yo tengo un montón. Emma. Yo... ¿Qué canción sería nuestra madre? Yo creo que sería Someone Like You de Adele. Someone like you, I wish nothing but the best. ¿Así no? Oh, you. Pará, mamá, ¿qué está escuchando últimamente? Mamá, de todo un poco. ¿Lo mismo de siempre? Ay, no. ¿Sabés con qué me desperté el otro día? No, mentira, no me desperté, pero es que había en la cama. Estaba saliendo. Me había recién despertado. Y... ¿A qué hora? Así, a 12. ¿A qué hora? No, 12. Bueno, bien, buena hora para despertarse. No es esta, Fabi. No, ya sé. Pero. ¿Cómo se llama la que. Someone Like You de Adele. ¿Abel? Adele. Ah, Adele. Sí, sí. Adele. ¿Emma? ¿Cómo era? Hoy también. La de. Ay, no me acuerdo cómo era, pero. Era una de esas que escuchamos, ¿eh? y su don señor Gustavo, ahí como, wow, qué buen tema, y yo, y encima Bruno hoy no estaba, entonces era como que, oh. Peor. Uy, este es más triste. Es que mamá era muy fan de Adele. Este tema es así como... Y la otra vez... Ah, no me convidaste agua, Emma. Y la otra vez, cuando mamá estaba ordenando Tupper, se puso a escuchar todo el álbum de Adele. Te juro que casi me largo a llorar. Ay, Dios. Es deprimente. Ordenando Tupper, escuchando a Adele. Onda, no hay nada más deprimente, creo. Lustrando tapas de Tupper. Creo que no estamos ganando todos los puntos para mañana no comer nada. Sí, ¿no? Pero, mamá, Uy, es muy triste. Me parece que habría que cambiarlo. ¿Y si no, cuál otro? La del pirata. No, uno de Juan Luis Guerra. Uno de Juan Luis Guerra. Ese es mejor. Sí. Ese ojalá que llueva café en el campo. Poné ojalá que llueva café. Uy, qué buen tema. Ese está bueno. Ese te va, ese te va a los rapas. Hola, las burbujas. Quiero burbujas de amor. ¿Cómo? Ah, pero... quisiera ser un pez. Quisiera ser un pez. Ese estaba bueno. No, ¿cómo era la letra? No, puede no ser me acuerdo. Acuerdo. Quisiera ser un pez. Para nada. No me acuerdo más. Pero bueno. Ey, el otro día fue el cumpleaños de Suma y me puse a bailar con Anto. Porque. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo! Es lindo bailar, ¿viste? Es lindo bailar. Es que a mí me emociona porque justamente Anto es como que. ¡Oh, wow! ¡Es Anto! Y es como que tan. ¡Oh, te quiero abrazar! Porque te genera tantas buenas vibras que vos decís. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Emma! ¡Qué bueno, Emma! Felicidades que encuentres personas así en tu vida. Ojalá yo encontrar personas así en tu vida. No, posta es muy bueno en Anto. Y Zoe también. Y la conocí sin barbijo. Ey, sape. Es muy bonita. ¿Yo? ¿A quién? A Zoe. Bueno. Porque Zoe es una de esas personas que vos la ves y siempre tiene barbijo puesto. Y es muy insegura, pero muy bonita. ¿Emma enamorada? No. Sí, una pregunta. ¿Emma enamorada? Ya sí, te dije, pregunta. Ya te dije. Oye, me dio una fiebre el otro día. Está bueno este disco, ¿eh? Sí, por favor. Este para lustrar tapa de tupper, ¿no? Sí, ese para sí. Como más teníamos el DVD. Creo, creo. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. Teníamos el de este disco, me parece. Qué lindo que era escuchar temitas de Juan Guerra. Qué lindo que era escuchar temas de Juan Guerra. Sí. Ey, yo estoy viendo Stranger Things 4. ¿Otra vez? Sí, otra vez. La vi como 5 veces. Poné la del pez y la pecera y las burbujas y amor. Ah, burbuja y, de amor se sí, llamaba, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno. Y me inyectaron suero de colores. Esa parte muy... Bueno. Bueno. Tengo un corazón mutilado de Emma. Emma. ¿Te diste cuenta que Dustin en ningún momento de la serie, en la cuarta temporada, hizo... Sí. Qué garrón, ¿no? Vale. Como que todos lo esperábamos. Con Nina y Rocío nos sentábamos. Decíamos... Lo va a hacer. Lo va a hacer. No, pero no es... Es... Es rarito, pero no sé. Con... No es... Es... Con Nina y Rocío aposta nos sentábamos a hacer eso. Quisiera ser un pez para tocar. En tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche entera mojado en ti. Yo quiero ser Dory, el primo lejano de Dory. Yo quiero ser Spider-Man. ¿Spider-Man? Spider-Man. Yo me escucho acá, ¿vos te escuchás acá? Espera, tengo que acomodar. Ahí está. ¿Ahí está? ¿Qué? Ay, está bien, basta. A ver, espera. Sí, yo me escucho acá. Ahí está, listo. Gracias, muy amable. Este también es medio para lavar tapas de tupper. Como el de Adele y después te. Es que papá se puso a escuchar los dos álbumes. Primero sí, este, sí. Después el de Adele. Y sí. Justamente le tocó el de Adele cuando estaba ordenando tuppers. Y es como que no. Claro. Emma, me duelen los glúteos. Mire, que te aplauda. No, yo puedo aplaudir con los glúteos. Bueno. Otro. No se hagan la imagen mental. Este más triste también. Ay, pero este nah, es romántico. Es romántico. Que vos lo veas triste me hace pensar que estás en mal de amores, Fabián. Fabián. No, romántico, este es romántico. Ey. Ey, se me dedican un temita de Juan Luis Guerra. ¿Sabes lo feliz que soy? ¿Que te dediquen un tema de Juan Luis Guerra? Sí. Oh. Yo jamás dediqué un tema de Juan Luis Guerra y jamás me dedicaron ningún tema. Nunca dediques un tema de Juan Luis Guerra. Vos no tenés que dedicar un tema de Juan Luis Guerra. Te dedican un tema de Juan Luis Guerra. Vos decís, oh, gracias. Pero ¿por qué me dedicas tan buen tema? No, a mí, no sé si cuenta como que me lo dedicaron. Pero en un tema de Juan Luis Guerra me dedicaron un tema de... No lo voy a decir, no, mejor me callo. Mejor no me voy a callar. Si no me voy a callar acá nomás. A mí me han dedicado muchos temas. Emma, ves que yo te digo. Si te digo una cosa, es para que me hagas caso, Emma. Dale. ¿Sabes quién me dice exactamente lo mismo? Mamá. ¿Y sabés quién me retó el otro día porque no le hice caso? Mamá. Ay, bueno, ¿ves? ¿Ves? No ¿ves? Te voy a hacer caso tampoco. Bueno, te voy a tener que regular algo. Pero... Ay, ay, ay, amor. Yo soy satélite y tú eres mi sol. ¿Escuchaste, Fabi, el tema Kitipum? No. ¿De Juan Luis Guerra? No, ¿cómo yo? Kitipum, creo que es. Kitipum. No me acuerdo. Kitipum. Sí. A ver, voy a buscarlo. Kitipum. Me sube la bilirrubina. Kitipum. Me sube la bilirrubina. Kitipum. Kitipum. Ahí lo tengo. Sí. Kitipum. Cuando me miras. Cuando te miras y no me miras. Kitipum. Kitipum. Kitipum. Letra de Kitipum. Juan Luis Guerra. Kitipum. Kitipum. Kitipum. Kitipum. Mi cuenta de ahorros. Mi pasta dental. Mi guitarra Fender y mi celular. Mi libro de sushi comprado en Perú. Mi bata de baño y mi champú. Oh, mi bici, mi moto, mis discos de rock. Mi piano de cola, mi televisor. Mi crema humectante, mis gafas de sol. Mi silla y mi estante. Todo lo que tengo es tuyo. Tuyo. Tuyo. Tú la única en mi vida. La razón de mis anhelos. Tuyo, tuyo, tuyo. El vaivén de mis te quiero. Tuyo, tuyo. Todo y más. Todo es tuyo, nena. No, es muy bueno. Y a mí me dicen que me, un está piano esta, ¿eh? Que su piano es mío. Y te claro, juro que exploto de diferentes colores. Me enamora para siempre. Mensaje: hola, brother and sister. Yo siento que mi mamá y mi papá serían una murga. La primera por la alegría y la energía, y el segundo por siempre haber querido cambiar la realidad. Un abrazo, buen programa. Nos manda el tío Frank. Está bueno el mensaje. Capaz que sí, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Fíjate si encontrás el tema. ¿Cuál? El. ¿Qué dijo? El de la murga. Ah, no, una murga. Dijo. Una murga, murga, una murga. Cualquier murga. Ey, ahí está. Agarrate, Catalina. Agarrate, Catalina. ¿Cuál es la que le gusta a Lala? Agarrate, Catalina, ¿no? Agarrate, sí. Catalina, pero no me acuerdo un tema en específico. Había. No, bueno, no me acuerdo. Bueno, cualquiera de Agarrate, Catalina. Cualquiera de. Sí, hay algunos que son heavy, ¿eh? Y todo. La agarré más heavy. Porque suelen ser una. Hoy vas a correr. Porque son cagón. Con re heavy. Roto. ¿Por qué mando yo? Re heavy, ese tema no lo querían poner en algunas radios. Este se llama Soy. Sos. Ah, este es el que es dedicado a la lucha de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo. Este tema. Con los añicos del cristal, armar mi espejo. Y en los escombros del jardín, ser tierra y flor. A mí me gusta este. A ver, a ver, a ver. Este está bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Este Tabaré Caroso, en realidad. Uy, cómo vaya más cerca. La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue colgando un tul. En el perchero del ayer perdido, fotos prisioneras en el fondo de un baúl. Mi eterna cruz, la noche azul. En el camión, el estribillo latino. Che, perdón, tengo un cambio de tema. Necesito saber de qué son las qué saben las obleas, porque Sam me lo acaba de preguntar. ¿Qué cosa? ¿De qué son las obleas? Sí, las obleas ópera. Las ópera. ¿Qué saben? ¿A qué saben las óperas? No vanilla, sé por qué. A ópera. ¿A vainilla? Vainilla. Vainilla, a pero ópera. Es que también tiene un toquecito medio... Limón. Exacto. Entonces no sé si es vainilla o limón. Vainilla y limón. Y debe ser la galleta de vainilla y el relleno de limón. Claro. Ah, ¿no? O al revés. Esa. No, es así. Cada vez vienen más finitas las óperas. Eso es cierto. Poco... Y me desagrada. Sí, cada vez más finita. El otro día me compré una Rhodesia y era una cosita así chiquitita, una Rhodesia. Por ahí vos creciste. No, en serio, es una miseria ya. No, el otro día Sam me regaló una Rhodesia. fui feliz por toda la mañana, literalmente. Está buenísima la rodilla. Y después, como en el recreo, Sam vino y me dijo: me arrepiento. Me la hubiera quedado yo. Pero la quise con toda mi vida. Sam, te quiero mucho. Se me está escuchando, gracias. Qué bueno tener amistades que te regalan redes. Yo me acuerdo, en el 45 yo tenía un grupo de amigos: Nahuel, Steffi, Celine. Y un par más. Pero éramos como nosotros nomás, ¿viste? Ajá. Y fuimos nosotros al principio, después se fueron sumando más. Pero me acuerdo que para mi cumpleaños, no me acuerdo cuántos años, 14 creo yo. 14, 15, no me acuerdo. Me regalaron una caja llena de chocolates. Chocolates, gomitas. Una caja de este tamaño, Emma. De este tamaño. Agarré, me puse con el gordo, con el Jero. ¿Te acuerdas de Jero? Sí, me acuerdo de Jero, sí. Me lo crucé, boludo. Me crucé a Jero. ¿Estás re flaco, viste? Yo lo cruzo todo el tiempo. Vos te lo cruzaste todo el tiempo, pero yo no. ¿Estás re flaco, viste? Sí, está. Qué loco, ¿no? Mal. ¿Viste? Yo alto tengo flag. Un buzo de Jero y es así. ¿Tienes un buzo de Jero? Tengo un buzo de Jero. ¿Posta? Sí. ¿Por qué yo no tengo un buzo de Jero? Porque te lo olvidaste acá. Ah. Y aparte dice que te queda chiquito. ¿Me queda chico? Sí. ¿Qué buzo? No sé si ahora me quedará chico. No. Dice que estoy empezando por poco. Corto. Ah, es corto. Ah, cierto, ya sé cuál es. ¿Lo viste? Bueno, ¿cómo se llama? Y agarré con Jero y nos pusimos a comer. Toma mitad, toma mitad, toma mitad, toma mitad. Y antes de eso, en el kiosco, habíamos comido como un pote entero de gomitas. Que bueno, ya está. No creo que nos vayan a cagar mucho pedo por eso, pero comimos un pote ya casi pasó, entero de gomitas. Éramos chicos, nos mandamos cagada. Está bien, nos comimos un pote entero de gomitas. Y nos pusimos a comer truqui mitad. Estábamos en el velódromo después de comer las gomitas en el kiosco. Viste que quedaba dos cuadras el velódromo. Y estábamos comiendo ahí, bim pum pam, bim pum pam. Y el Jero me decía, no quiero más. Quiero más. Y yo, dale, gordo, tomá, comé. Y yo comía también, viste, yo sí quería más. Comé, como, mitad, tomá, como. Mitad, tomá, como. ¿Entendés? Y en un momento el gordo dice, listo. No, en serio, Maxi, no quiero más. Y yo digo, bueno, está bien, tranquilo, no pasa nada, no comas más. Y, no, no, Fabián, no, no, no, no, no, no, ni siquiera, no, no, no, créeme que no. Fabián, créeme que no. Muy Fabi, incómodo. Fabi, saca el culo del micrófono, Fabi, por favor. Bueno, y... Y nada, y el gordo se levanta, no se cagó, te lo puedo confirmar. Sí, parecen como aplausos. Literalmente. No, ya no son aplausos. Ahora eso no fue. Burbujas. Bueno, no. ¿Se levanta? Se levantó, hizo uno, dos, tres pasos. Lo sabía. Empezó a caldear todo, no te la puedo creer. Habían gomitas llenas de negro por el chocolate, ¿viste? Pero yo estaba ahí, al lado del gordo, comiendo todavía chocolate. Y le decía, ¿no querés más? ¿Seguro que no? Y el gordo, callate, me escucho. Y yo, dale. ¿Cuándo fue? El miércoles, alguien vomitaba. ¿Por qué vomitaba? No voy a decir. Estaba borracho. No estaba borracho, porque eran como las... ¿Embarazada? 7 de la tarde. Ah, bueno, Emma, yo... 7 de la tarde. La otra vuelta estaba en el anfiteatro y vinieron unas muchachas, ¿viste? Cambiando de tema. No cambiando de tema, hablamos del mismo tema, de borrachés. Ah. Vinieron unas muchachas y... Dale, sigue hablando. Vinieron unas muchachas y me empezaron a decir, hey, hola, primero que nada, hola. ¿Viste? Y yo, uy, no, bueno, está bien. Hola, les dije yo, ¿viste? ¿Vos? ¿Cómo te llamás? Maxi, le digo... Gracias, no sé por qué gracias, pero Maxi, bueno, sos igual al Dante, loco. Y yo, bueno, no sé quién es el Dante. ¿En serio no conocí al Dante? ¿Cómo no conocí al Dante? Me decían, eran las 6 de la tarde un domingo. No, onda, ¿qué pasa? El Dante, con... Dante, claro. El que era de los Curiaqui. No, no, un Dante, Dante de un amigo, una persona de acá de Bariloche, viste, un pibe. Pero... ¿qué onda? ¿A las 6 de la tarde, un domingo, les pinta de tomar y quedar yo de la conozco, tanga? Yo conozco a un Dante. Yo, es un Dante. Pero nada, creo. Bueno, no, pero no, no, Dante no sé si hace ese tipo de cosas, pero me dijeron que me parezco nomás. La cuestión es que me decían, si digo algún tipo de boludo es porque estoy muy borracha. Y yo decía, bueno, bueno, está bien, discúlpame. No sé por qué discúlpame, pero bueno. Disculpa. Yo lo único que quería hacer era salir de esa situación. Yo simplemente estaba en el anfi esperando a mi hermano. Y bueno, tenía más ganas de llorar que otra cosa, igual. Era como que La estoy pasando re mal. Hay dos borrachas acá encima mío diciéndome que me parezco un tal Dante. Ay, encima me decían, ¿no tenés un cigarrillo? Y yo, sí, sí, tomá el cigarrillo y andate, ¿viste? Bueno, se lo fumaban. Perdón, ¿por qué? ¿Tenés otro cigarrillo? Y yo, no, ya empezamos. Se me pegaron, se me quedaron ahí y me terminaron el atado de pucho. Y yo, claro, no les digo que no, porque yo no soy una persona que cuando tiene pucho no convida. Pero no puede ser, loco. Las 6 de la tarde, 6 de la tarde te pinta ponerte la tanga. No. Eso está mal, Emma. Está averiado. Emma, vos tenés que dejar de hacer eso. Es que no me sale decir que no. La escuchaste, Fabi. No, me lo perdí. La escuchaste. Me perdí la pregunta. Yo le dije a Emma que no tiene que ponerse la tanga a las 6 de la tarde un domingo. Y Emma me dice que no me sale decir que no. No, es que me refiero. No, está bien, bueno, Emma. No, está bien. Me quedé pensando que vos no podías decir que no a las chicas. Y dije, vos no podés. No, yo no le puedo decir que no a nadie, no solo a las chicas. A las chicas también me pasa. A las chicas un poquito más me cuesta. Bueno, cállate, Emma. Me está haciendo quedar mal. Está escuchando a mi abuelo. Bueno, pasemos al siguiente temita y cállate, dale. Voy a hablar con vos seriamente. Dale. El siguiente temita se llama Girls Like You de Maroon 5. Those girls like you, Emma, ¿puedes esperar a que ponga el tema? No, dale. No puedo. Bueno, Girls Like You de Maroon 5. Escucha. Qué lindo temita. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe, and let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. And now it's all good, babe. Well, that backwood, babe. Let me know. I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. 'Cause girls like you run around with guys. Volvemos al aire. Muy bueno ese tema, ¿eh? Muy fuerte. Casi me olvido de pausar. Dígame esto. Dígame quién era. Era Maroon 5, la banda Maroon 5, y el tema se llamaba Girls Like You. Y nada, temón. Yo le acabo de comentar algo muy importante a Maxi. Emma me acaba de comentar algo muy importante. Pásame. Se puede. Yo mientras tanto voy a decir algo. Hoy está cumpliendo 80 pirulos Paul McCartney. Opa. Oh, 80 años. Feliz cum. El bajista de los Beatles, músico que ha influenciado. Tenemos un familiar. ¿Qué? ¿A Paul McCartney? No, tenemos un familiar muy fan de Paul McCartney. ¿Quién? Ponele vos. Ok, gracias. ¿Quién? Se llama Valen, no sé si lo conozcas. No, no lo conozco. No, vos no, Maxi. ¿Ah, yo? Sí. ¿Qué Valen? Valen, primo de... Valenteja. ¿Valen qué? ¿Primo? Valen Balmaceda. ¿Balmaceda? Sí, Balmaceda. Difícil que lo conozca, yo lo conocí la otra vez. Mi mamá me dijo... ¿Lo conociste allá en la abuela Antonia? No. ¿Fueron a la abuela Antonia al final? Sí, fuimos cuando mamá te dijo que fuimos a la abuela Antonia. Sí, sí, ese mismo día me echaron. No vamos a dar detalles. Pero ese día conocí a Valen y unos días después mamá me dijo que Valen y yo estábamos tipo tía de mamá y mamá se apoyaba mutuamente porque los dos teníamos problemas de salud. Yo tengo problemas de salud. Okay. Y se lo comenté a Valen. Y nos quedamos así los dos como que, what the fuck, what the fuck. Y encima compartimos la misma neurona porque tenemos la misma edad. Él también quiere ir al 45. Opa. ¿Cuántos años tiene? 12. Dos. Y nada, eso. Conocí a un familiar. Así que fanático de Paul McCartney, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, che. De los Beatles, en general. Ah, de los Beatles, está bien, está bueno. Está bueno. A mí los Beatles antes, no me con los años me fueron gustando más. Como al principio no. Mira, ocho. Pero porque no sabía nada. Claro, no entendía nada de música. Tengo la capacidad de que me puede llegar a gustar cualquier cosa. Porque a mí me pones los Beatles y te digo, qué buen tema. Qué buen tema. A Emma igual sí, es verdad, le gusta cualquier cosa. Lo que venga, lo que pongan, a Emma como que. ¿En serio? Posta. Sí, sí. No, es que te acabo de hablar de Juan Luis Guerra y ahora me pones los Beatles y te digo, claro. Qué buen tema. También. Kichipón. Bueno. Es tuyo. A ver, esta es una prueba de fuego, ¿eh? Este no me va a decir que te gusta. Sí, me gusta. ¿Quién es? No puedo detallarte bien quién es, pero sí sé que me gusta porque me gusta. A Emma que le guste no significa que tenga todo el lore de él. Exacto. Pará. Me va a decir este que Arjona. Este Arjona. Pero no, Arjona. Posta. A mí me puede gustar muchas cosas. De hecho... ¿Te gusta Arjona? Sí. ¿Me puedes ver escuchando y no llores más, muchacha, sí, con Zoe sentada soñando en la escalera de 45? Literal, es que el otro falta de querer, Emma, tenemos que cantar ese tema. Ven y cuéntame la verdad. Pobre Arjona. Y dime por qué. ¿Puedo pasar el contexto de por qué me podés escuchar? Sí, sí. Porque el lunes, creo que fue, hubo recreo musical. Ay. Y había una chica que cantaba tan bonito, pero ¿quién? Cantaba muy bonito. ¿Quién? No sé quién es, pero era muchísimo más grande. ¿Y estaba linda? Sí, era muy bonita esa chica y cantaba muy bonito. ¿Hacen recreo musical ahí en el 45? Ah, recreo, sí, musical en el 45. ¿Y cómo es un recreo musical? Es un recreo en el que hay música. Es un recreo, sí, exacto. Claro, los alumnos van y proponen, sí, lo que quieren hacer, como por ejemplo cantar, hacer beatbox, esta o tocar con su banda, quinto, o todo lo que sea música. Está buenísimo. Sí, justamente. Yo, Fernando, Zoe y Anto íbamos a cantar a las 9, ajá, pero hubo inconvenientes. ¿Preguntaste al final? No, pero ay, no. ¿Sabes por qué? Dios, estamos Dios. Teniendo inconvenientes. Nos quieren sacar los instrumentos. ¿Eh? Quieren sacar los instrumentos. ¿Cómo que quieren sacar los porque instrumentos? Porque sacaron el taller de bandas de 45. Entonces, como que no. ¿Y por qué quieren sacar los instrumentos? Ah, sí, lo mandaron a la escuela. A la escuela de la abuela, exacto. Sí. Porque pasaron el taller de bandas de 45. Al otro cosa. Y es como que no. Cualquiera. No, cualquiera. Exacto. La verdad, cualquiera. No, me enoja. Me enojé. Porque, y por eso no pregunté, porque yo sabía que se estaba armando el quilombo. Y la abuela me dijo, yo tengo que ir el lunes. Y la semana pasada me dijo, yo tengo que ir el lunes a hablar sobre los instrumentos en la escuela. Y fue Esto va a estar feo. Y nada. Qué bajón una eso. Vida muy triste. Pero no pueden poner más instrumentos que es tienen que andar no sacando de una escuela. Para Carlos, a la otra. Instrumento de una escuela de música. Eso, claro, es eso, onda. Delirio, es un delirio total. Aparte estaría buenísimo que todas las escuelas tengan instrumentos. Instrumento. Exacto, sí, no sí. Que vayan trasladando instrumentos de escuela en escuela. En mi escuela descubrí que hay una guitarra. En la escuela de 50 guitarras. En la escuela, bueno, en mi escuela hay una guitarra. En mi escuela, no sé, no me acuerdo qué orientación tiene mi escuela. ¿Vos, Fabi, te acordás? ¿Cuál? La de jóvenes. Comunicación, creo. Comunicación, que. Sí. Comunicación, qué chucha era. Creo, no me acuerdo bien, pero creo que sí. Creo que sí. ¿Vos, Emma, te acordás de qué sí, orientación? Ya sé que es comunicación. Ya sé que es comunicación. Agradecemos que sé que es comunicación. Lo que estamos haciendo ahora mismo, nos estamos comunicando. ¿Sabes qué quiero? O sea, ya quiero estudiar. ¿Qué quieres estudiar? Tengo tres carreras tenés. Quiero estudiar tres carreras. ¿Querés estudiarlas o tenés como opción esas tres quiero carreras? Quiero estudiarlas. ¿Las vas a estudiar las tres? Las tres. Estás jodido. No. ¿Qué vas a estudiar? Porque me gusta. Explícame. Contame. Psicología. Psicología. Porque siempre me llamó la atención saber qué onda con el cerebro humano. Sí. Historia. Porque siempre me gustó y siempre me va a gustar cuando me cuentan algo de historia. Hagamos una cosa. Sí. Estudiame el profesor de historia. Profesora de historia querés estudiar, ¿no? No, historia. Para después ser historiadora. Ah, bueno, así sos. Pero bueno. Me puedo presentar, alguna creo, historiadora. Sí. Conozco alguna. Yo tengo como plan de escape estudiar el profesorado de historia. ¿Viste? Y por más que no quiera hacer nada de yo de mi vida, es como lo que más me gusta, por así decir. Está bueno. Me gustaría a mí ser stripper profesional. Igual, capaz que sí estudio. Sí, bueno, puede ser dos profesiones paralelas, sí, stripper sí, y profesor, y profesor historia. De historia en un jardín, en una primaria, ¿no? Ahí sí, llegaba. Bueno. Hay que terminar secundaria primero. Claro, llegaba la pero para stripper no. Ay, tenés, ves que yo me voy a poner fitness, voy a aprender a bailar y me voy a ir. Chao. Soy igual yo. No, mejor estudiemos el profesor de historia. Emma, ¿sabes qué? Si soy stripper, Emma, vos mírame. ¿Eh? O no que soy hermoso. Me han preguntado de lo mismo tanta gente y te voy a dar la misma respuesta. No, no, ya sé que no soy hermoso, pero lo que cuenta es lo de adentro de la ropa, ¿no? Me pongo una bolsa en la cabeza, no sé, cualquier cosa. Si me pongo fitness, yo creo que. Un antifaz. Ahí bien sexy, rojo. Entonces, si va a la escuela, nadie que combine con mi zunga. No. Es buena, sí, qué sé yo. La coreo. ¿Para qué lado? Para. Sí. Maxi, primero para allá. Yo para allá y vos para allá. Sí. Onda, la C para allá. ¿Ok? ¿Entendiste? Vos para allá y yo para allá. Ok. Sí. ¿Y ahora cuál era? No sé. Estoy pensando. Fabi. Ahí está. Bueno, entonces había dos, psicóloga, profesora de historia y faltó stripper. Una. ¿Comunicación? ¿Comunicación? Comunicación. ¡Ew! Una carrera que se va a llenar de plata, periodista. ¿Viste? Es que ¿de yo qué quiero... te ríes, Fabi? Yo quiero hacer de todo un poco. Yo quiero tener plata. Ey, sinceramente no quiero estudiar nada yo. Yo para tener plata yo no tengo quiero estudiar, que estudiar nada. Quiero tener plata. No, Emma. ¿Qué? Emma. No quiero hacer otra cosa ilegal. Emma. No quiero ser ilegal. Emma. La ilegalidad... Está subestimada. No, las cosas ilegales están mal. Me propuse... Porque habíamos... Te propusiste... Con mi grupito de la primaria quedamos en que Facundo nos iba a mantener a todos. Claro. Y Facu lo único que quiere hacer es vender personas. Así que no. ¿Qué quiere hacer? A mí me contó eso. Facu, ¿quiere vender personas? Sí. ¿Cómo? ¿Vos te contó eso? Sí. Me dijo, mi plan de vida es vender personas. Y yo como... ¿Qué onda, Facu? Ah, es porque yo le dije... Creo que yo le había dicho algo similar. Es más, mentira, no me contó eso. ¿Cómo que le dijiste algo similar? Es más, no, ¿vos querés vender personas? Es que yo con Facu hablamos de todo un poco. Uh-huh. Entonces capaz que de vez en cuando se nos escapa algún chiste. No, bueno, chiste. Chiste con verdad. No. ¿No? ¿No querés vender personas? No quiero vender personas, perfecto, quiero vender órganos. Quiero vender parte de personas. Claro. Es diferente. Bueno, claro. No. Ármalo en tu casa. No. Para ensamblar. Ay. Te lo va comprando en cuota. Viene con una llave, Allen. No, no, no. Es que Facu nos iba a mantener porque Facu está estudiando en. Está estudiando ya él ahí en la universidad. ¿Pleno? Es que Harvard. Va al secundario. ¿Sabías que si tu familia ganas menos de $65,000 al año, podés ir gratis a Harvard, vivas en donde vivas? Puedo ir gratis a Harvard. Toda Argentina puede ir gratis. Sí, menos de $65,000 al año. Vamos todos para Harvard. Vamos. Bueno, al caso. Vamos a estudiar a Harvard. La pasamos así re mal. Sí. Bueno, dale, contame. Facu trabaja. ¿Viste en esos secundarios que vos decís, tiene salida laboral? Pro el chaboncito. Encima, Facundo es re inteligentoso, ¿viste? Sí, sí, es inteligentoide. Y vos lo ves y decís, alto megamente. Pero... Encima lo cabezón. Sí. Te creemos, Facu. Ni siquiera nos escucha. No, por eso lo bardeamos. Pero nada, eso. Y es como que, guau, Facundo nos puede mantener a todos, vamos. Y estábamos ahí con la iglesia de Tatiana Reyes y me dice, Facu, ¿nos puede mantener? Ey, yo como que siempre tuve el mismo plan, hacerme un amigo que sea bien amigo, viste, buen amigo, Facu, y después Facu vivir con él, onda, que nos mantenemos mutuamente, es como mi plan, sinceramente. Yo tengo compartimos el grano de arroz. Claro, yo viví con dos amigos, viste, pero yo no mantuve a nadie, ni tampoco a mí, onda, yo viví de colado, a mí me invitaron a tomar mate y me dijeron, ¿querés quedarte a dormir? Y dije, bueno, dale, de una, ilimitado, dije, no, a mí no me dijeron hasta cuándo, me quedé 3 meses. Y nada, estuvo re buena, la pasé re bien. Anda, a mí. Es algo lindo. Con Sam íbamos planeando. Bueno, yo iba planeando en tener una casita ahí en el bosque. Y sí. Después Sam me dijo, yo también quiero tener una casita con animales en el bosque. Y yo dije, ¿con animales en el bosque? Sí. ¿Y van a vender animales? Bueno. No vamos a vender animales, vamos a tener un animalito en el bosque. Ey, a mí, ¿sabés qué tengo ganas de tener? Yo sé que no, yo creo que no se puede. Pero quiero un mono. Quiero un mono. Sí. Bien, no se puede tener mono. No, pero prohibido. Bueno, yo quiero tener un loro. La ilegalidad está subestimada. Claro, pero quiero tener un mono. Realmente quiero tener. Tráeme una cerveza. Y si y el me perro una es cerveza. Medio mono. ¿La mica? La mica es medio mono. Pero no tiene la inteligencia de un mono. Entonces, claro, a la mica le digo, tráeme una cerveza. Y no me va a traer una cerveza, ¿entendés? Al mono, tráeme una cerveza. Y por ahí me trae algo. Pero no, onda. No creo que sea una cerveza. Claro, por ahí me trae algo. No sé, una caca. ¿Viste? Los monos lanzan caca a veces. Vi un video en el zoológico. Mis compañeros. Vi un video de un zoológico en el que un mono le lanza una caca a una señora y le queda puesta de nariz. Y parece que tiene una nariz de bruja. Pobre señora. Por eso le digo ron, monos a mis pero, compañeros, ¿no? Sinceramente, quiero un mono. ¿Por qué le digo monos a mis compañeros? Porque lanzan caca. ¿Tus compañeros lanzan caca? Nosotros hacíamos guerra de pedacitos de goma. Ahora resulta que es con caca. No, bueno. Se me acaba de sentir el cosito de mate. Y el otro día en el colectivo con esta canción. Sí. ¿Vos te imaginas 7 de la mañana ahí en el colectivo? Es que este es un buen tema igual para escuchar a las 7 de la mañana. Sí. Onda, yo me alegra. Sí, sí, una banda. Estás a las 7 de la mañana así en el colectivo diciendo, pa, loco, yo ahora mismo podría estar durmiendo. Pero... Yo, encima ese día fui de muy buen humor porque hay un kiosquito al lado de la escuela, entonces es como que, hay un kiosquito. Sí, alfajor, galletita, Rex, Salix. No tenía plata, pero era como, no tenía plata, pero está el kiosquito, ahí hay muchas cosas, alfajor, galletitas. Encima con Fernando me debo un chupetín. Fernando, ¿te debo un chupetín? La otra vuelta, una compañera salimos de la escuela, ¿viste? Y enfrente, en la esquina, ajá, en diagonal de mi escuela, hay un kiosco. Y mi compañera agarra y dice, bueno, voy al kiosco. Y yo agarré y le grité, ¿viste? Comprame un chicle, ¿viste? Y me compró chicles. Me compró chicles. Y me compró un cosito así de chicle. Y se me dio unas gomitas más. No, yo estaba re contento. No, prefiero chicles. Banco más los chicles porque no solo que duran más, sino que me quitan un toque de la ansiedad. Y a mis compañeros les compró alfajores. Pero vos te compró chicles. A mí me compró chicles. Compañera ideal. Claro, qué compañera de ideal. Amankai, te amamos. Te amamos. Yo también realmente te amo, pero porque fue un muy buen gesto de tu parte. Hoy fue un muy buen gesto de tu parte, así que te amo. Bueno, pasamos al siguiente temita y nos vamos, ¿o querés quedarte un rato más, Emma? ¿Quieres? Son y 34. Un ratito más. ¿Un ratito más? Sí. ¿Y 40 pasa? Creo que tendríamos que ir más. Bueno, sí, dale, nos vamos. Mikey. Me crucé a Mikey ayer en la partusa. Pero mi compañero, ¿no? El original. No, el original. No, no, no. Ey, me dieron ganas de volver a ver Stranger Things. Ay, Dios. Si tenía, si tenía la cabecita quemada, era el Michael original. Ey, ¿vos lo vi el video ese? ¿No? ¿Qué me vi la cabeza quemada? No lo vi. Se le cae una lámpara. Se le quemó la cabeza. Está en YouTube. Sí. No. Sí, se le cae una lámpara y se le prende fuego a la cabeza. Lo vamos a buscar después. Yo ya lo vi con Javi. Pobre Michael. Bueno, Emma. ¿Qué te iba a decir? Nos retiramos. No, antes de eso. Bueno, el colectivo. No sé, digo. Coso. Ajá, Coso. Me gusta mucho el ship entre Mikey y Will. ¿Y quién? Y Will. Son muy novios. Superalo, aceptalo, no, todo no, eso. No, es que no me pinta. Yo veo más a Dustin y al otro, al grandote. ¿Viste? Medio turbio. Medio turbio. No, no. Bueno, no. ¿Querés no. que te mientas? Para el amor no hay edad, dice. ¿Viste? No, re turbio decir eso. Pero bueno, yo los veo. No sé, digo. Digo. No, Dustin no. y... ¿Cómo se llamaba? Steve. Steve, qué lindo que es Steve. Y es muy fachero. Es lindo. Steve. Sí, sí, sí, sí. Es lindo. Tiene pelo en el pecho. Bueno, Emma, ¿qué hacemos? Billie Jean. It's not my love. Ya, no nos podemos ir. Pasemos el último temita y nos vamos. Bueno, que sí, tengo que ir al baño. Tenemos que ir. Tenemos que retirarnos en más MA. Y bueno, sí. Así que. Bueno, nada. ¿Con cuál nos vamos? Nos vamos con. Original Prankster de Offspring. Ah, me mató Offspring. Con ese. Original Prankster de Offspring. A ver si quedó. No, algún poné el otro. El de... Me voy a fijar. Si pues es el de House. ¿Eh? No. Lo ponemos la semana que viene. Quiero escuchar este. Bueno. El de Frozen. No. No, poné el de Frozen. Le digo. ¿No ves que tenía que poner el de Frozen? No. Bueno, nunca lo pasamos. Este tema se llama Original Prankster de Offspring. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde. Y espero que hayan disfrutado también. Y la semana que viene venimos con otra consigna. Ya la vamos a ir pensando, así que... Yo tengo una. Saludos. Gracias por todo. Adiós. Nos vemos la semana que viene. Till the break of dawn. Life cannot go by the letter. Time, Prozac can make it better. Noise, any kind will do. Can you feel it slip away when it's all on you? Hey. Crime, rocking like Jenny Reno. Time, 18 and life in Chino. Freud, all alone is true. Well, you see the coming day catches up to you. Smells like shit, goddamn. Tag team's a doubleheader. Son of Sam, fire always makes it better. Navigate with style and aplomb. Cause wherever you're at, that's the tip you're on. Hey. Lies, says he's down in the Bahamas. Try, bang your little hoochie mama. No way, none of this is true. Well, I see the coming day when the joke's on you. Yeah. Knock down the wall. It's alive in you. No. Bye.